Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos dos audios para compartir con vos. ¿Dos audios? Sí, mirá vos. Dos audios, para ver qué opinás sobre ellos. Vamos a arrancar con uno de hace unos días, que tiene un poquito más que el segundo. El segundo fue el lunes, fue antes de ayer. Pero este es de alguien a quien le vas a reconocer rápidamente la voz y le vas a reconocer rápidamente el tema. Tiene que ver con cosas que pasaron hace unos años y cosas que algunos quieren que vuelvan a ocurrir. Dale. Lo tuve que sacar del club porque ellos creían realmente que estaban por arriba de Boca en ese momento, en su juventud, en su falta de conciencia y la mala dirección que habían tenido, ¿no? Con Heller en el club, que les había metido unas ideas medias raras. Bueno, por si alguien anda despistado, se trata del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que, como contó Mariano Hamilton, va a presentarse como candidato a vicepresidente de Ibarra en las próximas elecciones en Boca. Y le dijeron, bueno, no, sí, como tuvimos que hacer nosotros, con Heller, que tenía ideas extrañas, que les había metido a los jugadores ideas extrañas. ¿Lo habías escuchado? Sí, me imagino que sí. Sí, pero lástima que no está completo. Ah, siempre nos mandamos esa. Claro, ¿qué pasaba? Bueno, pero es que las ideas extrañas que, según Macri, yo le había metido a los jugadores, es que éramos todos iguales. Y él aclara en esa misma nota que no somos todos iguales, que están los que dirigen y los que tienen que cumplir, obedecer, no me acuerdo qué término utilizó. Entonces él decía que yo que trataba con los jugadores como iguales, y eso estaba, eran ideas raras. O sea, tú... buscala completa, vas a ver que me acuerdo perfectamente, porque era justamente una cosa que servía para marcar, entre tantas otras, las profundas diferencias que tuvimos siempre. Es decir que... Porque son verdad ideología. Cuando hablamos siempre de dos proyectos, de dos direcciones. Sí. Cuando yo digo el problema es con los otros y no entre nosotros, son ese tipo de cosas. ¿Cómo te pones de acuerdo con eso? Y claro, era un modo de gestionar y un modo de trato también, me imagino yo, ¿no? Porque no había duda que vos eras el vicepresidente. Yo defendía los intereses del club, sí. Me peleaba con los jugadores por plata permanentemente porque teníamos intereses no coincidentes en todo, pero yo había logrado con ellos justamente establecer un acuerdo de que teníamos cosas en común y cosas donde teníamos, digamos, intereses no coincidentes, pero que cada una tenía que ir por su andariver y en su momento. Sí. Y eso empezó porque cuando yo iba al vestuario de entrada, cuando empecé a estar, todos los jugadores tenían cosas para reclamar, que le debían, que plata, qué sé yo. Entonces yo entraba al vestuario y era, ¡ey! Shh, ¡pip! Y entonces un día los junté a todos y dije, muchachos, mirá una cosa, los lunes yo los atiendo, hablamos de plata, discutimos, qué sé yo cuánto. Pero ahora, cuando yo vengo acá a la concentración o el día del partido, estamos todos con el mismo objetivo, somos todos amigos, tiramos todos para el mismo lado, tenemos... Y bueno, y construí una relación, efectivamente, los lunes a la noche íbamos a cenar con nuestras esposas, con varios de los jugadores, con los referentes del plantel. Yo logré ser... De verdad, amigo, cosa difícil porque los jugadores tienen prevenciones y recelos respecto a los dirigentes. Y yo lo construí porque además, y sigo siendo amigo de algunos que mantengo el vínculo a través del tiempo. Es decir, pudiste construir ese tipo de vínculo sin perder referencia a la autoridad que tenía como vicepresidente de la institución. Más que autoridad, de la responsabilidad. A mí me llama la atención. Desde luego que cuando teníamos que discutir cómo se repartían los premios o los contratos, teníamos diferencias. Claro. Y discutíamos, pero en el momento que corresponde, en el lugar que corresponde, y no perdiendo de vista las coincidencias. ¿Sabes por qué me llamó? Teníamos que tirar todo para el mismo lado, y lo que teníamos era un rival, no quiero decir un enemigo, un rival, un competidor, alguien que teníamos que vencer. ¿Sabes por qué me llamó la atención? Porque Macri podría haber dicho, en todo lo que dijo, podría haber hecho referencia a lo logro con Bianchi, a la Copa Libertadores, a las copas internacionales, y sin embargo fue a buscar ese elemento. ¿Vos sabés que yo dije, ¿por qué? No sé si es en esa misma. Sí. No sé si es en esa misma que, porque hay una nota que yo por ahí la tengo guardada, donde que la hace que le hacen en la televisión, creo, y donde se está hablando de la AFA, y entonces él le dice, te voy a sorprender, ¿sabés quién sería el tipo ideal para reemplazar a Donna Heller? ¿Lo dice Macri? Sí, claro. Entonces, dice, el problema con Heller es que le mete ideas raras a los jugadores. Ahí dice eso mismo. Lo de las ideas raras le quedó, evidentemente lo tiene. Que tiene como un fetiche con, o un problema muy serio con tus ideas raras, digamos. Sí, o tal vez con los laburantes, ¿no? Claro, que es tener un problema con los laburantes. Conmigo, tal vez con el problema este de que no somos iguales y de cada uno tiene que estar donde tiene que estar. Y vos sabés que el problema es que uno tiene que poder mantener el liderazgo, el respeto del otro y la el reconocimiento de lo que uno tiene que hacer, porque no es lo mismo si vos sos el presidente del club que sos un jugador. Tenés roles distintos, sí. Yo no cabeceo. Ahí está. El sentido era, gracias Germán, nuestro productor, que él, Macri dice, lo que pasa es que hay que poner a Boca por encima de todo. Como si vos, en ese sentido, hubieras puesto tu vínculo con los jugadores, etcétera, etcétera, por encima de los intereses del club, y la todo queda ahora. Clara. No, pero buscá la nota completa, en serio, Pablo, busca la nota completa, vas a ver. La buscamos. Va, yo me la acuerdo, sabés cuántos años tiene eso, ¿no? Esto es del domingo pasado igual, ¿eh? Esto que escuchamos del... Esto es del domingo del sábado pasado, ¿no, Mariano? Es de este fin de semana. Ah, sí, fin de semana. Esto es del fin de semana. Ah, ¿lo dijo ahora de vuelta? Claro, por eso bueno, te lo traemos, Heller. Bueno, está bien, lo tiene este. Por eso te digo que grabado. Lo tiene, está entre cejas, lo tiene entre cejas. Yo creo que estoy hablando de una nota de Julio Ricardo y Marcelo Araujo, mirá lo que te estoy diciendo. Está bien, sé bastante. No, pero por eso te lo digo, porque evidentemente te tiene a vos, a Carlos Heller, Mauricio Macri, entre ceja y ceja, y por ese tema, por el tema de las ideas. Me siento orgulloso. Bueno, el otro lo audio. Grave sería si dijera estoy de acuerdo. Y ahí te pondría en un problema, claro. Ahí por ahí me ponen un problema, pero diciendo que yo le metía ideas raras a los jugadores... Bueno. Está bien. Bueno, el otro testimonio, mañana se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Carlos Kirchner. Sí. Está, por supuesto, la cita en la Plaza de Mayo, única oradora Cristina Fernández de Kirchner. Después te voy a hacer una pregunta más conceptual sobre la reunión de mañana. Pero respecto de los 20 años de kirchnerismo... y ciertas discusiones que se dan en torno a qué cosas podía hacer Néstor que después no, etcétera, etcétera. El lunes habló por todos lados, pues sacó un libro nuevo. Creo que el título del libro es Cómo desactivar una bomba en 100 días, en 115 días. Me refiero al ex ministro de Economía, Remes Lenikov. Ministro de Dualde. Que fue el que sacó a la Argentina del régimen de la convertibilidad en medio de un estallido social pocas veces visto, digamos, ¿no? Y habló el lunes con Carlos Pañi en su programa Odisea Argentina y entre otras cosas dijo esto. Los 115 días son los días que yo estuve en el ministerio y que tomamos todas las decisiones como para salir lo más ordenadamente posible de la convertibilidad, tener equilibrio fiscal, equilibrio en el balance de pagos, tipo de cambio competitivo y tener la estabilidad de precios. Cuando asume Néstor, él tiene la mejor herencia de toda la democracia. La inflación era 3% anual, la economía crecía al 8%, había equilibrio fiscal, superávit comercial y en cuenta corriente y el tipo de cambio era competitivo. Cierto es que los temas sociales quedaban para resolver, porque primero, en una crisis, si no se resuelve lo económico, olvídate de lo social. Lo que le te quedó a Néstor fue empezar a bajar la pobreza y empezar a mejorar la ocupación. Esto es totalmente cierto. Pero el corazón de la economía ya estaba funcionando a plenitud. Y a partir de ahí, se dio énfasis al consumo y no a la inversión y a las exportaciones. Por un lado. Y por el otro, se creó un Estado enorme. Todo lo que pasó después va en contra de lo que empezamos a hacer en el 2002. Bueno, me gustaría escuchar tu reflexión a partir de esta caracterización que hace Remes Lenikov, Carlos. Bueno, a ver, me hace falta una hora y media. Pero básicamente te digo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque si vos lo escuchás atentamente, pareciera que todo el trabajo del ordenamiento de la macroeconomía lo hizo Dualde con Remes Lenikov. No, lo dice textual, lo dice así. Cuando vino Néstor se encargó de lo social, es decir, de repartir. Y de arruinar todo, y después de arruinar todo, ¿no? Claro. Así que no estoy para nada de acuerdo. Yo no le quito mérito a las cosas que se empezaron a hacer con Dualde, que efectivamente empezó a poner orden y a salir de esa trampa terrible que era la convertibilidad, que no era solo la convertibilidad, era la convertibilidad, las privatizaciones, el desarme del Estado, es decir, todo el modelo que empieza a construirse en la dictadura y que se consolida en los 90 y que se remacha con la alianza, que en definitiva cuando vos mirás te encontrás con que es la misma política y son los mismos personajes, los mismos ministros, los mismos funcionarios, es decir, hay una repetición de, no son todos iguales, pero hay bastante repetidos, digamos, en lo que se ahí vuelve, paciencia. Ahí sí, Carlos, ahí te escuchamos. Ah, ¿no me escucharon? Ahora sí. Te escuchamos todo, salvo un segundito atrás, un segundito nomás. Ah. Ibas a empezar. Yo digo, lo que se inicia en el 2003 con Néstor es mucho más profundo en todos los aspectos. Uh-huh. Se da todo el proceso de la integración regional, la coincidencia de los liderazgos de Lula, Chávez, Evo, Correa, Néstor, etcétera, que marcan todo un momento, este momento de el inicio del intento de la construcción de la patria grande, la UNASUR, el pagarle al fondo, quiero pagarle al fondo, uh-huh. Porque si no a veces se confunde. Si se tomara alguno de ustedes el trabajo de buscar incluso las notas de época, verían que incluso se lo criticó muchísimo desde ciertos sectores a Néstor en aquel momento por haberle pagado al fondo. Inclusive se lo criticaba porque para pagar, la Argentina no tenía los recursos, se emitió un bono y ese bono tenía una tasa más alta que la tasa a la que estaba el crédito del Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, lo que critica el Lenikov es haberle destinado, haber insuflado el consumo y no a la producción, no sé muy bien en qué se refiere, y hacer crecer el Estado, ¿no? Eso es lo sí, que sí, lo claro, critica. Claro, claro. Así, no mantener el ajuste. El volver a recuperar lo que se había privatizado, que se fue haciendo ferrocarriles, aerolíneas, cosas que se hicieron en el gobierno de Néstor y en el de Cristina, que tomados como un ciclo, digamos, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, hubo una recuperación de YPF. Vos imaginate lo que sería hoy la Argentina si la YPF seguiría siendo una empresa de Repsol, uh-huh. Por ejemplo, para decir algo así nomás, al pasar. Carlos. Pero bueno. Carlos Néstor, soy. ¿Te puedo... En aquel ciclo, insisto, la coyuntura internacional nos permitió pagarle al fondo como se le pagó, y como dijo, creo, si uno busca también vas a encontrar, el problema no era cambiar de acreedor, era sacarse los condicionamientos. Claro. El gran valor de pagarle al fondo a una tasa más cara que la que cobraba el fondo era no tener que negociar con el fondo. Y tener libertad de acción para desarrollar una política exclusivamente en función de los intereses nacionales y no en función de las reglas que intenta poner el fondo. Eso además se hizo en acuerdo con Brasil, que se pagó uh-huh. simultáneamente. Argentina y Brasil pagaron los dos. Brasil no volvió a endeudarse con el fondo, y la Argentina de Macri volvió a ponernos en este brete terrible en que nos pusieron. Otra de las cosas con la que obviamente tengo una manera bien diferente de pensar con Macri, ¿no? Digo, más allá de meterle cosas en la cabeza a los jugadores. Carlos, Néstor, soy, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Néstor? No, agrego algo a vos. Coincido totalmente con vos en que no coincido con Remes. Y yo siempre fui crítico a lo siguiente, te quiero preguntar. Hay una narrativa corta de Remes y de Dualde, sobre todo en la autobiografía que escribió Dualde, diciendo que él no tenía opción a lo que hizo. Yo recuerdo por lo menos dos opciones de cómo salir de la convertibilidad. Ninguna era fácil, eso es cierto lo que dice Remes, pero estaba el plan Fénix con una propuesta concreta de salida y estaba el FRENAPO, el Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza, con otra propuesta de salida de la convertibilidad. Y la salida de la convertibilidad de Remes no fue tan exitosa como se dice en términos financieros. ¿Por qué? Porque si uno toma en el 2005, cuando se hace el canje de deuda con Néstor, al final de todo ese canje, que tan exitoso que fue y con todo el descuento que fue, casi que Argentina termina debiendo lo mismo que debía en diciembre del 2001, y fue por la pesificación asimétrica de Duhalde. Es decir, no fue tan exitoso. Es cierto que ordenaron cosas a nivel político, pero a nivel económico yo tengo varias críticas a ese periodo de transición. Sí, a ver, es complejísimo, incluso la discusión fuera de momento, porque todo el costo que tuvo la pesificación asimétrica, que por ahí, visto desde hoy, favoreció a algunos que tal vez, ojalá y no se hubiera favorecido, pero también quiero decirte que aprobamos una ley de defensa de los bienes culturales, que fue una ley hecha a medida del Grupo Clarín, para que pudiera sacarse de encima el 30% de capital norteamericano que ya tenía en función de las necesidades de la empresa o lo que sea. ¿Te acordás de la ley de...? Sí, que la amenazaba con comprarse, con llevarse la empresa, digamos. Goldman Sachs era. Ahí vuelve. Yo digo, la especificación asimétrica efectivamente fue una medida que permitió que los ahorristas no perdieran y se le licuara la deuda a los deudores del sistema financiero. En esa licuación entraron muchas pequeñas y medianas empresas que tal vez si no, no hubieran podido sobrevivir, y muchos grandes grupos económicos que hicieron una fenomenal diferencia. Y eso seguramente fue a parar a la deuda, ¿no es cierto? Porque no hay magia, todo en economía se transforma, pero no se evapora. Sí. Cambia de manos, que es como cuando no hay que equivocarse en eso. Entonces, efectivamente no fue tan exitosa como coincido con vos. Fue sí salir de la trampa de la convertibilidad, fue buscar un camino, ese camino tenía alternativas, vos mencionaste, yo era uno de los integrantes de ese FRENAPO, sí, sí, del Frente Nacional contra la Pobreza. Recuerdo haberlo ido a ver a Duhalde, porque nosotros es un segundo nomás. No, Olivos, y expusimos nuestros puntos de vista, y estaba Duhalde con varios ministros, no me acuerdo si estaba Remesnikov, nos dijeron que todo eso era utópico y que no era viable. Ya hablábamos de aplicar impuestos extraordinarios a las grandes fortunas. Me acuerdo que, como una metáfora, en un momento le dije: presidente, agarre el helicóptero y péguese una vuelta por acá cerca y va a ver todos los embarcaderos y todos los barrios cerrados y todo lo que hay que no tributan, y por ahí mismo lo tiene a mano. Pues son las mismas discusiones a través de la historia, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Cuando se van a cumplir 20 años, digo, porque la palabra de Remesnikov por todo lado, diciendo que él armó todo lo que era exitoso, y después Néstor y peor Cristina lo terminaron por arruinar. Carlos, en una frase, una idea sintética, ¿qué expectativa tenés del acto de mañana? Que sea un acto espectacular, enorme, grande, de unidad de todo nuestro espacio, que lo necesitamos, que sea un paso en la construcción de esa unidad, que nos encontremos allí todos los que queremos que la cosa vaya por acá. Uh-huh. Para juntar fuerzas, porque deberíamos tratar de hacerlo para ganar la batalla y que las cosas no vayan por allá. Un abrazo grande, Carlos. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller charlando con nosotros, 4:55.